Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos como cada semana nuestro encuentro con nuestra música latinoamericana y por supuesto nuestra música chilena. Ya empezando este mes de noviembre, en el cual les quiero invitar a que lo comencemos con un artista bastante interesante, con un músico chileno, una de las voces más irónicas e incisivas surgidas en el contexto de la nueva canción chilena. ¿De quién les hablo? De Gonzalo Payo Grondona. Nacido en Playa Ancha y fogueado al calor de las transformaciones sociales de los años 60, Grondona se convirtió tempranamente en una figura ineludible para hablar del movimiento artístico del puerto de Valparaíso, gracias a canciones llenas de humor, solidaridad y sutil denuncia, muchas de las cuales han resultado de una vigencia imbatible. Tras el golpe de Estado, vivió su exilio en la RDA, se integró a su regreso al movimiento del canto nuevo y se mantuvo hasta entrada la primera década del nuevo siglo con una actividad musical intermitente desde su residencia en el litoral. Fue un voluntario retiro que se hizo definitivo tras las complicaciones de salud provocadas por un accidente cerebral que sufrió en agosto del 2012 y del que no se recuperó. Gonzalo Payo Grondona murió el 8 de enero del 2014 a los 68 años de edad. Con las canciones Il Bosco, La Nelly y El Nelson, La Conversada y otros tantos títulos reconocidos de una discografía ampliada, además por su colaboración con otros conjuntos y por la composición de la famosa La Muerte de Mi Hermano, canción popularizada por los Max, que tuvo una difundida reversión varias veces en una grabación especial del año 1991. Vamos a escuchar el día de hoy a este hombre, a Payo Grondona, en un disco publicado en el año 1970 por la Discoteca del Cantar Popular. Es el número 9 de esta serie de discos publicados por la DICAP, aparecido en pleno apogeo de la nueva canción chilena, una obra de Payo Grondona que posee diversas particularidades que lo separan del tradicional canto popular de la época. Gran parte de las canciones se hace acompañar por un banjo, instrumento extraño al contexto latinoamericano que, si bien ya había sido utilizado por el canto social de los Estados Unidos, principalmente por Pete Seeger, que hizo un elemento característico de su sonoridad, no ocurría lo mismo por estos lugares donde lo que se estilaba era más bien usar instrumentos tradicionales como la guitarra y o instrumentos andinos. Según Payo, el banjo se lo había regalado un yankee para que se quedara callado, y él se lo aceptó a cuenta del cobre, e hizo bien del uso de él. Escuchemos de este primer disco de Gonzalo Payo Grondona los temas Il Bosco, La Conversada y El Hombre Actual. Doce de la noche, iglesia de San Francisco, calle París o Londres, una luz roja en un portal. Nos vamos al bosco, tomamos un café. Tú me preguntas con los ojos, yo te respondo con la piel. De la mañana vamos a un hotel, no hay pieza desocupada, mejor que vengan a las tres. Volvemos al bosco, terminamos el café. ¿Cuál es tu oficio? Yo le pregunté. Yo

comodidad. Y uso ropa importada, con nadie disputo nada. Por supuesto tengo un club donde bebo pisco sur. Yo soy un hombre normal porque vivo con comodidad. Yo soy un hombre importante y leo editoriales. Yo soy un hombre importante y leo editoriales. Y tengo antigüedades, también corro en mi Volkswagen. Y mis hijos van al college, mi mujer arregla flores. Yo soy un hombre importante, yo soy un hombre importante. Yo vivo de lo esencial, yo vivo con tranquilidad. Yo vivo de lo esencial, yo vivo con tranquilidad. Es decir, como asados con las guerras me distraigo. Veo fútbol por TV, hago el amor frente a Pelé. Yo vivo de lo esencial, yo vivo con tranquilidad. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Tengo mucha imaginación, siempre doy buena impresión. Me encanta el folclore y hasta respeto la opinión. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Yo soy un hombre normal. Yo soy el... Gonzalo Bayo Grondona se definía a sí mismo, tal como sale en la revista Araucaria. Soy playanchino de nacimiento, educación provinciana, formación capitalina y desarrollo internacional. Mis canciones son anécdotas de la vida cotidiana en la ciudad y sus temas centrales son la pareja, la familia, los amigos. En las canciones circula el humor, un tipo de humor que puede ser calificado de diversas maneras según sea el auditor. Algunos dicen que es humor negro, otro que es pura ironía, sarcasmo, saetas punzantes. Lo único que yo no creo es que se trate de algo completamente divertido, porque la diversión tiende a desunir los sentimientos. Sigamos escuchando a Gonzalo Payo Grondona en este disco del año 1970, que es el noveno de la serie Disco. Escuchemos los temas que vienen a continuación: La Brujita, El Sindicato de Esperadores de Micros y Tugar, Tugar. En un bosque de ternura, una brujita naufragó. Un trovador de la cordura a su fuente la llevó. La brujita no sabía lo que era el amor. Del trovador solo quería que le cantara su dolor. La brujita se enamorará, o del bosque se arrancará. La brujita se enamorará, o del bosque se arrancará. Una y otra canción, la trató

la intención de gobernar. Miami nos espera de todas maneras. Allá sí puedes vivir, allá sí podrás surgir. Tu hogar, arrancar del roto marginal. Tu hogar, arrancar con todos los dólares. Tengan calma, hagan cola, que a todos vamos a dar un pasaje con vuelta. Si nos dan las divisas, pónganse a conjugar los verbos de más moda. Asustar y apretar, jugar, largar y robar. Tu hogar, arrancar del roto marginal. Tu hogar, arrancar con todos los dólares. Todo nos van a quitar y hasta nos harán pagar eso de la imposición y de la carga familiar. Por eso hay que defender la patria y libertad, o se va a devaluar y el negocio acabará. Tu hogar, arrancar del roto marginal. Tu hogar, arrancar con todos los dólares. Evasión de capital, ese es nuestro lema. Bombas, hierba y momias en nuestro escudo de armas. Requisito principal para una beca AUSA, meter cuco con la UP, sobre todo a las viejas. Tu hogar, arrancar del roto marginal. Tu hogar, arrancar con todos los dólares. No se le vaya a olvidar que debe hacer detonar su cuotita de bombas. Por prestigio nacional, la justicia es diestra y no puede atrapar las acciones directas. ¡Viva la chilenidad! Tu hogar, arrancar del roto marginal. Tu hogar, arrancar con todos los dólares. Tu hogar, arrancar, tu hogar, arrancar. Ya Pablito, allí Pablito, con los dólares y los collares. Según indica la contraportada de este disco que estamos escuchando, El Payo de 1970, su objetivo no era hacer del folclore algo recopilado y vernáculo, sino relatar la cotidianidad de la vida del pueblo, donde existe tanto preocupación por los temas sociales como historias llenas de picardía y humor negro. En este sentido destaca la canción que fue la que tuvo el mayor éxito, Il Bosco, donde relata las peripecias que pasa una pareja en busca de un lugar donde poder retozar. Esta historia la ambienta en el sector de la Alameda con San Francisco, donde se ubicaba un local tradicional de la bohemia santiaguina, El Bosco, cerca del cual solían juntarse prostitutas y se ubicaban algunos hoteles que cumplían las funciones de los moteles de hoy en día. Haciendo el cuento corto, la pareja tiene que aguantarse las ganas de expresar su amor, atendido que no encuentra ningún lugar disponible para hacerlo, ni siquiera al aire libre. Sigamos escuchando entonces a Payo Grondona con los temas El Golpe de Estado, Me Diste Mal la Dirección y Doña Lucha por la Vida. Toc, toc, el golpe de Estado quiere entrar para derrotar al asalariado y también ahorcar revolucionarios y así apoyar a los empresarios.

Todos los amigos están sorprendidos con el tratamiento que el doctor me ha dado. Con unas pastillas lo ha solucionado. Voluntad y ganas dan buen resultado. Síganlo todos, yo ahora le digo. Tengo mucha plata y me compro libros. Nadie me molesta por andar curado. A mi casa ha vuelto honor y respeto. Con ser un abstemio todo ha mejorado. Ya ven cómo en mí ha resultado. Hace 5 meses que no tomo trago. Me dicen soy tonto por estar chantado. Que soy amarroto, zapatos puntudos. Pero en el fondo están todos cachudos. Como de a poquito me he recuperado. Desde que soy socio del Club Piña Sana, más me he convencido de que el trago es malo y de que es mentira que hace más hombre, de que es alimento y calienta al pobre, o que las desgracias se van con el trago. Desde que me dieron la clorpromacina, me estoy mejorando, no ando callejeando. Y ya esta idea cundió en los gremios que ya están formando sus clubes de abstemios. Serán hombres libres si dejan el trago. El puerto es Valparaíso, allá en el Cerro Barón. Hubo un crimen sin razón, murió la madre y el hijo. Hacia la justicia dijo el malvado malhechor, que aún siendo profesor decía: pues no me aflijo, y mis versos dirijo a aquel maleducador. Dentro de un tarro lechero, después que el cuerpo cortó, la guagua también metió este malvado primero. Y luego a un compañero que era chofer argentino, para el pueblo limachino se lo iba a llevar primero. Pero le faltó dinero a aquel brutal asesino. Él se llama Nicolás y ella Aurora Vicencio, y su hijo Rosendo, que no verá nunca más. La justicia fallará contra este doble asesino, que solo espera el banquillo que el pueblo le pedirá. Mate a la mujer quizás, pero no mate al chiquillo. Lucero es el apellido del chofer que guardó el tarro. 30,000 pesos me agarro si a Limache hubiera ido. Cuando Luisa y su marido descubrieron el pastel, a la sección corrieron pa' no ser comprometidos. El chacal había huido pa' Limache, el pueblo aquel. Ahora ya está confeso el malvado profesor, que dice sin ni un dolor: pues me pillaron por leso, por no tener unos pesos para pagar la carrera. La justicia solo espera al chacal entre las presas para seguir el proceso que todo Chile desea. Hola, oficina. Adiós mi carrera, adiós al estudio. Hola empleo, adiós sabor nuevo a universidad. desgresado a cesante con la misma edad. Volta oficina, adiós mi carrera, adiós al estudio. Hola empleo, adiós sabor nuevo a universidad. Degresado a cesante con la misma edad, 12 años perecerán con balas de un vital. Mis compañeros empleados, mi futuro jubilado, planilla, estampilla y un sueldo mensual para la visca, la casa, el pan. Y 8 horas muriendo, y 8 horas mintiendo, los sueños se van. Yo soy simplemente uno más que no va a estudiar, un peón, una tuerca, otro más que se va a viciar, un hombre que no podrá andar. Yo soy simplemente uno más que no va a estudiar, un peón, una tuerca, otro más que se va a viciar, un hombre que no podrá andar. Y bueno, ya para cerrar el programa de hoy, nos despediremos con algunas canciones de Gonzalo Payo Grondona que no corresponden a este primer disco, sino que corresponden al segundo LP en solitario de Gonzalo Grondona Farner, editado en Chile por el sello DICAP bajo la serie número 24. La temática de las canciones se encuentra cruzada por la situación política vivida por el país, que está en pleno proceso de la unidad popular encabezada por el doctor Salvador Allende. De este vamos a escuchar los temas Yo no sé decir, del cual Payo Grondona nos cuenta. Resulta que uno compone alcanzando algunos hitos. Para mí este es uno de ellos. Otros podrían ser Pescaditos, del año 1966, dedicada a Andrés, grabada por Homero Caro, o La muerte de mi hermano, de 1965 y grabada por los Max. Debo apuntar que la hice en el verano del 69, con un guitarrón peruano que me regalara mi madre. De pasada digo que la primera guitarra, 1964, me la compró mi abuela. De este tema, uno de los tres de amor que he hecho, existe una versión anterior de Tiempo Nuevo, con quienes canté hasta fines de 1969. Luego escucharemos La Nelly y el Nelson, del cual nos dice Gonzalo Payo Grondona: la música data de 1965, por lo menos. Originalmente iba a ser un tema sobre la Piedra Feliz, allá en Valparaíso. Mas, como uno no es dueño de sus melodías y canciones hasta que las canta, o sea, las puede utilizar como le parezca, tan solo en el verano de 1971 le puse letra. Chillán, Temuco, Viña y Santiago la vieron nacer. Y luego el tema Elevar la producción es también revolución. En la revista de información popular La Firme, número 6, Pancho Moya improvisó esta canción para contrarrestar la música alienante que siguen tocando las radios. Yo la corregí y di vida musical. Moya es Alberto Vivanco. Con estas tres canciones que ya les comentaba, Yo no sé decir, La Nelly y el Nelson, y Elevar la producción es también revolución, con estos temas nos despediremos de este disco, este segundo disco de Gonzalo Payo Grondona, Lo que son las cosas, ¿no? Con los arreglos de Sergio Arellano y Payo Grondona y los técnicos Franz Berco y Ángel Araoz. Así nos despediremos de este programa de hoy de Cantores que Reflexionan, esperando les haya gustado esto de meternos dentro de lo que son los artistas populares también del puerto de Valparaíso. Y como siempre, los dejo invitados a que sigan en la sintonía de la JGM. Que tengan una excelente semana. Yo no sé decir adiós, amor. Yo no sé decir te olvidaré. Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer. Yo no sé decir adiós, amor. Yo no sé decir te olvidaré. Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer. Yo sé que habrá otra mujer, pero sabrá que te soy fiel. Y si al final logro olvidar, será porque ella a ti es igual. Yo no sé decir adiós, amor. Yo no sé decir te olvidaré. Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer. Yo sé que habrá otra mujer, pero sabrá que te soy fiel. Y si al final logro olvidar, será porque ella a ti es igual. Yo no sé decir adiós, amor. Yo no sé decir te olvidaré. Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer. Yo no sé decir adiós, amor. Yo no sé decir te olvidaré. Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer. Yo no sé decir adiós. Al parque a pololear, trabajan toda la semana esperando poder pasear. La Nelly y el Nelson se van de la mano, como otras parejas les gusta soñar. Los niños corriendo felices no saben de su caminar. La Nelly y el Nelson, él con su terreno papá de Luis, de lo harto que cumple el chicho, de la pega que hace sufrir. El parque es la matiné, de ahí a un boliche cualquiera, a ver si ganó el Wanderer. La Nelly y el Nelson piensan casarse, por eso miran su horóscopo en las revistas y diarios. Ella es Aries y él es Virgo. La Nelly y el Nelson de vuelta a la casa pasan a los juegos para probar la suerte, la lota y el taca. Solo dos pastillas les dan. La Nelly y el Nelson se toman su agüita, se van en micro a la población hasta el otro día, domingo, en que volverá la ilusión. Chileno es flojo, que nunca saldrá de abajo. Ahora verán que somos como fieras para el trabajo. Dicen que el chileno es flojo, negro, que nunca saldrá de abajo. Ahora verán que somos como fieras para el trabajo. Elevar la producción es también revolución. Elevar la producción es también revolución. Y de la mujer chilena dicen que nunca trabaja. Ahora verán cómo ella le pone el hombro a la patria. Y de la mujer chilena negra dicen que nunca trabaja. Ahora verán cómo ella le pone el hombro a la patria. Elevar la producción es también revolución. Elevar la producción es también revolución. Caracoles. Duro al arado, a todas las maquinarias. Esta nueva gran batalla ganaremos como en Yungay. ¿Se acuerda? Dele duro al arado, a todas las maquinarias. Esta nueva gran batalla ganaremos como en Yungay. Elevar la producción es también revolución. Elevar la producción es también revolución. Elevar la producción es también revolución. Elevar la producción es también revolución. Elevar la producción es también revolución. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan. Thank you.